Vai trepar um sol de trono, desarmar metal hipnótico e a derramar su luz barniz en un collage de ciego vértigo sobre un cielo. La piel hermética se deja abrir en un surco mágico, una